En primer lugar, lo que falta es la comunicación. Por un lado, comunicación en pareja. Y por otro lado, lo que deberían hacer primero pensar en el entorno que tienen, en este caso los hijos. Y lo que eso se puede conseguir es hablando, la conversación, la comunicación, y no llegar a extremos. Bienvenidos y bienvenidas al podcast A Través de la Ventana. Soy Gloria Villarroel. Esta es la historia de Luis. Es un nombre ficticio, ya que el entrevistado prefiere no ser identificado. Él fue acusado de violencia familiar y fue remitido a CEPROSI para asistir a terapia psicológica. Luis nos contará su experiencia, cómo le ayudaron a identificar aspectos que le hicieron valorarse y reflexionar sobre la necesidad de transformación respecto de la violencia en el entorno familiar. Este episodio se denomina Hablar para sanar, otra forma de pensar. Tiene dos partes. Una, la historia de Luis. Él nos contará los problemas que suscitaron un proceso de demanda por violencia. En la segunda parte, Luis manifestará de manera crítica los aciertos y desaciertos de la Ley 348 y al finalizar, un sincero mensaje para las mujeres y los hombres. Comencemos. La entrevista se realizó en una tarde lluviosa, en un aula de la UMSA. La lluvia era intensa, por ello el ruido deja poco margen de escucha. Sin embargo, ahí estábamos, dispuestos a él hablar y yo escuchar. Él quería que su posición se conozca, su situación y modo de ver la violencia desde su experiencia. Antes quiero explicarte el contexto. La diferencia de 20 años de edad entre él y su esposa siempre fue un tema importante, especialmente para las familias de ambos. Desde el inicio de su relación, enfrentaron dificultades. Hubo cierto resentimiento provocado por personas externas que interfirieron complicando su convivencia. A pesar de ello, lograron construir una vida juntos. Sin embargo, con el tiempo, la familia terminó por desintegrarse, ello sumado a su retiro laboral de manera estrepitosa. Él explica con mucho detalle cómo comenzó el distanciamiento con su esposa. Sobre el llovido mojado, le digo, se me han venido todos los problemas. Y justo en diciembre del año pasado, cuando ya estábamos en pleno proceso, yo había visto de este tiempo realmente cuál era la realidad de mi casa. O sea, no era lo que yo pensaba, era otra cosa. O sea, estoy hablando del reflejo de mi esposa. Prácticamente mi esposa no, para mí, no es una persona que se dedica a los hijos, pero es muy desordenada, no se preocupa de nada, todo es el celular. Y en una de esas circunstancias, mi hijito había descubierto ciertas cosas. Su familia siempre decía, esto es privacidad de la persona. No, no es. Desde que hay matrimonio no puede haber privacidad, porque yo te sabré, tío, ¿qué está haciendo mi esposo? Y viceversa. O sea, yo, mi esposo tenía acceso al mío, pero yo no al de él. En este visto de realidad, salía cuando no sabía cómo salir, me mentía, como mi vida estaba suspendido. Y en eso mi hijito ya descubrió varias cosas en el celular de mi esposa. Resulta que he bebido una tercera persona, o sea, otra persona que estaba con mi esposa. Y de ahí se han originado los problemas, pero ella no quería asumir esa su falta, sus ojos y quizás tal vez encapricha con otra relación y prácticamente esa persona nos ha destruido. Yo he seguido esa demanda a favor de mi hijo con tres personas. Esa persona me lo ha amenazado, mi hijo, de muerte. Pero ni la fiscalía ni la policía no han hecho nada. Luis tuvo una primera esposa que falleció. Tiene dos hijos. Su segundo matrimonio duró 15 años. De esta relación tuvo tres hijos. cuenta que tras un periodo de separación lograron reconciliarse, pero la relación terminó definitivamente tras un nuevo problema seguido de denuncias. Aunque la familia se desintegró, mantiene comunicación con ella, especialmente por la educación de sus hijos. Entre todo ello, relata que ha atravesado por episodios de violencia, efectuados por su expareja, en uno de los cuales un hijo, ahora de 15 años, fue testigo. Yo he pasado por muchas situaciones violentas por parte de mi pareja. Mi pareja es una persona que es una persona alta, robusta, y toda la vida, no sé si por problemas psicológicos en su casa, porque hasta ahora no he terminado de conocer la familia, pese a que estoy 15 años, he visto cosas que no me gustan. Su círculo social, yo no critico, a mí me gusta beber, pero en su casa ahí hallaban cualquier excusa para beber el rato que ellos querían, pero en familia. Ellos tenían muchos problemas, o sea, entre familia tenían, se pegan, se ciñen, como usted dice, se insultan, pero cuando uno de ellos tiene un problema, sea cual fuera la razón, tenga o no tenga la razón, la defiende. Y no es correcto, no es correcto. Y yo a veces mucho criticaba a mi esposa, decía, siendo joven, tienes que cuidarte. A mí me gusta beber, pero tenemos que hacerlo en el momento oportuno o cuando lo consideremos conveniente, no cuando les dé la gana. Eso era un poquito nuestra... A mí me molestaba porque usted sabe, a veces cuando uno bebe ya no viene de las consecuencias, en el sentido de las decisiones. Mi mujer prácticamente vulgarmente se rayaba y lo que hacía era, al último, discusión y pegar. Y a veces no miden consecuencias. A mí me rompía vasos, me rompía platos. Y hasta una vez me metí el cuchillo. Y ese vecino era mi hijito que vio y prácticamente hizo que no me desangrara porque me morí. Pues nadie hizo nada. Cuando le contaron a sus hijos, qué bien que lo has hecho, así te vas a respetar. No es correcto. Pero a veces uno por el amor permite muchas cosas. O sea, yo debí estar demasiado enamorado, pensé que era mi segundo matrimonio, pero permite muchas cosas. Uno debería poner las reglas desde el principio, cómo tenemos que llevar la vida. Ahora, Luis tiene un proceso judicial por violencia familiar. Entonces se enteró que estos procesos se siguen por oficio. También nos cuenta algo recurrente del proceder de la justicia y que las víctimas de violencia atraviesan constantemente. Es que las investigaciones muchas veces no son transparentes. Pero yo le digo, en el fondo, ni la fiscalía, ni la policía, ni los investigadores, porque no tienen conocimiento mucho, no son profesionales. Pueden tener su trabajo, pero no son profesionales. Siguen presionando, ellos no les interesa si afectan a nadie. Ellos quieren seguir con el caso hasta el final. Así había sido. O sea, siguen de oficio. Pero los errores que siguen de oficio, donde supuestamente me está la verdad, y lo que yo he hecho contra el hermano de un, por ejemplo, de mi esposa, nada. Igualito lo han cesado. No les Lastimosamente hay los que tienen muñeca y son intocables. Y cuando yo he hecho la cuestión, no se han dignado en hacer seguimiento del caso. Aquí es importante hacer una aclaración. Cuando se hace una denuncia por violencia familiar, sea en la fiscalía o en la FELCV, una vez registrada, aunque la persona que denuncia ya no se presente, la fiscalía tiene la obligación de seguir con la misma. En el artículo 59 de la Ley 348, se manda que la investigación siga de oficio, independientemente del impulso de la denunciante. Toda denuncia deberá ser obligatoriamente remitida al Ministerio Público y reportada al CIPASE. Y para evitar toda esta situación, para que haya comunicación, lo que he hecho es entablar comunicación con mi esposa, decir, no podemos seguir así. Lo que tenemos que hacer es volver a comunicarnos ya no por nosotros. Por nuestro ya está. Para mí está muy bien. Y lo dice lo contrario, porque ahora ya ha bajado los humos. Luis está decepcionado del proceder de la justicia, porque a él no le dieron la oportunidad de decir su verdad. Pero yo le digo, ni los fiscales se han vuelto indolentes, no les importa nada. Es como cuando usted va al hospital. Va al hospital, hay gente insensible que le tiene. Ya no sienten porque ellos ven todos los días eso. Se han acostumbrado en la policía, en la policía es lo mismo. No, por lo menos le dan la oportunidad a una persona de decir su verdad. A mí no me han dejado hablar. No me han dejado. Ha bastado que mi esposa me denuncie para que la ley asuma en defensa todo contra o a favor de mí, contra mí. El entorno familiar tampoco le interesa eso. Solamente le interesa la parte que es familiar, nada más, no les interesa. Y prácticamente ahora ni la ayudan a mi esposa, solamente lo que han hecho es denunciarnos y en ese momento le dirían, todo vamos a mentir. ¿Por qué? Porque la mantención las hijas. El tema es que yo llevo ahora dos hogares. Mi esposa hizo el desistimiento, sí, para que los casos no sigan. Pero lamentablemente ella ya no se cruzó ni abogado, nada. Pero la fiscalía de oficio sigue molestando. Y no es porque quieran arreglar el tema, sino es porque quieren seguir pues con la intención de aprovecharse de la situación. Para mí es así. Me calmaré un tito. En este momento de la entrevista, no pudo evitar exaltarse al revivir los problemas que ha vivido. Se tomó un momento, tras respirar profundo y darse un tiempo de silencio, continuó relatando cómo, a pesar de todo lo vivido, ha intentado hacer lo mejor para sus hijos. Primero tiene que ver el error que han cometido, meditar, y después si la cuestión, la situación mejora, vamos a tener que tomar las decisiones de tal vez devolver, que no sería lo correcto para mí, porque el daño ya está hecho. Y eso se lo recuerda uno cada día. Y es bien difícil de tratar de borrar eso, lo que ha pasado, es difícil. Pero uno por los hijos lo puede hacer. Particularmente yo lo puedo hacer porque yo soy querendón de las bobas y que sigue con mis hijos. Pero por el otro lado también está la decisión de los mismos hijos. Mi hijo me dice, el daño nos ha hecho, yo no quiero ya ir a la casa, estoy bien con mi mamá, pero de lejos. Y no piensen ser hermanos, no, mis hermanos por sí solos van a venir a nosotros, porque tú eres especial para nosotros, ahora yo también quiero vivir contigo. Si hubiera sido otra cosa diferente, yo hubiera estado con mi mamá. La situación fue compleja para Luis. No solo involucraba la relación con su esposa, también fue la intervención de la hermana de ella y otra denuncia a uno de sus hijos de su primer matrimonio. Reflexiona acerca de las consecuencias de estos problemas sobre la vida de sus hijos. Y al que más le afectó es a mi hijito de 15 años. Y hemos decidido entablar a partir del mes de mayo nuevamente una especie de comunicación, todo por el tema de los hijos, de colegio, porque les ha afectado bastante. Ya son casi más de, debe ser unos 8 meses ya que vivo independiente con mi hijo mayor, me lo entregó a la defensoría, pero en ese transcurso ha habido bastante comunicación por el hecho del colegio. Mi hijito de la excelencia pasa a ser un alumno inseguro, le afectó bastante, no quiere decir nada. Tanto ella como yo le hemos ayudado a que esto se solucione. Ha vencido el curso, hasta ahí llegamos. De mis otros hijitos no me preocupo porque uno está en inicial y otro está en primaria, donde todavía no hay problemas. Durante el proceso judicial se decidió que debía seguir terapia psicológica, debía cumplir con las sesiones obligadas. En el inicio, la experiencia en Ceprosi le resultó impactante y desconcertante. Sin embargo, a medida que las sesiones avanzaron, Luis comenzó a experimentar cambios significativos. Yo no conocía ese proceso. Me mandaron de la fiscalía. Me mandaron de la fiscalía. Y había sido como una medida sustitutiva. Porque en uno de mis casos yo estaba siendo ya imputado y me querían llevar a Patacamal. Yo no sabía. Al principio yo pensé que era una especie de obligación al asistir a esto. Yo me di cuenta que era una medida sustitutiva porque una vez que se iniciaba una sesión, las sesiones individuales, había que firmar posteriormente una especie de acta, o sea, un libro. Es como si no estuvieran controlando al asistente. Y yo decía también, lo he visto a mi terapeuta, era demasiado joven, Yo digo, no tiene la experiencia que yo tengo. ¿Qué cosa me va a mejorar? ¿Qué me va a hacer brillar? ¿No? Si al final de cuentas yo tengo más conocimiento del sentido de la vida. Pero en el fondo no había sido así. Me he dado cuenta que hay gente que conoce de su trabajo, a mí me ha ayudado bastante. ¿En qué sentido? Poco a poco he medido mis acciones, mis emociones, no por el tema de cambio, sino que yo quería ese cambio para que, para bien de mis hijos, especialmente con el cual estoy conviviendo, para entender mejor las cosas. Y a medida que han pasado las sesiones, me he dado cuenta que ellos conocen, son profesionales. Es la diferencia con el tema de donde estábamos en pleno proceso de investigación, donde realmente la gente siendo lenta. Ha mejorado esto con el tema de las sesiones grupales porque nos ha permitido, conjuntamente con otra gente, comulgar sobre nuestros asuntos. Nadie vive como una persona vive sus problemas, todos son diferentes, pero en el fondo hemos llegado a comprender entre la gente que podemos tener confianza en otras personas. Esa es la metodología que utilizamos ese proceso, porque contábamos nuestras experiencias a gente que no conocíamos, que tal vez es mejor en el fondo, porque si llegamos al entorno familiar de cada uno, solamente son críticas. Si voy a mirar, te hemos advertido que no debías casarte con gente joven, te hemos dicho, más son críticas que soluciones al problema. Y de esa parte me ha servido de mucho, nos ha ayudado en la salud mental. Yo creo que con esto, que para mí ha sido una experiencia al principio dolorosa, me ha servido de mucho, y al fondo, en el final, prácticamente para mí ya no había sido una obligación, sino una satisfacción asistir a cada sesión, especialmente a las grupales. Uno, obviamente, uno siempre como ser sujeto, siempre se tiene que amar, pero yo primero decirle que soy una persona católica, y a la persona que más he pedido que esto cambie ha sido a Dios, y Dios en los momentos más difíciles no abandona a la persona. Para mí esa ha sido la base, el tema de la fe en Dios, por un lado. Por otro lado, he visto el cambio a partir de las sesiones grupales donde la gente ha participado, independientemente que a mí me ha servido para ahora manejar mejor el control de mis emociones, de mis decisiones. La otra parte también debían decirle que vaya a pasar la misma sesiones de terapia. Es decir, que su esposa también debería haber pasado los talleres, pero sobre ese tema volveremos más adelante. También nos contó sobre la experiencia de las impresiones de otros hombres en las sesiones grupales, en las que también se encontraban mujeres, quienes tenían una orden judicial para asistir a terapia. Había gente al principio que se resistía en el tema de asistir a las sesiones, hasta por vergüenza, especialmente en las personas de sexo femenino. No entendía por qué les habían enviado ahí y no querían entender. Justamente de esa manera sacamos la conclusión que todos habíamos pasado de ser víctimas a víctimas. Y he notado en varias personas, pese a que al principio igual se asistían, al último han considerado que les ha servido mucho. Y mucha gente ha sacado conclusiones positivas, especialmente para los terapeutas individuales como para los grupales. A medida que las sesiones se desarrollan día a día, Luis notó los cambios que ha logrado, como tolerancia y control de sus emociones, una mejor relación con su ex esposa y más cercanía con su hijo. Pero yo ya me callo, ya no trato a ese juego. Si voy yo, soy más tolerante, le digo, te calmas, seguimos hablando, y si no te calmas, me voy nomás donde vivo, se te pasa tu rabia, volvemos. Eso es lo que hago ahora. Hay días en que vamos a almorzar, todos almorzamos en familia, yo voy todavía a la casa, he ayudado a hacer muchas cosas. A veces, como le digo, hay una palabra que utilizo, que tal vez soy demasiado tolerante, y eso lo voy a explicar al último. Hay comunicación y todo, solamente cuando ya llegamos a una parte donde no estamos de acuerdo, yo prefiero alejarme, irme y estar en paz. Ahora estoy prácticamente tranquilo. ¿En qué sentido? Ya no hay las discusiones de todos los días, pero eso a quién se afecta, a los hijos. Los hijos ya no están en nuestro círculo, familia ya no está. Yo hablo ahora demasiado con mi hijo de 15 años, estoy aprendiendo muchas cosas, estoy valorando lo que él hace por mí, porque Él me dijo que no me va a dejar solo, más que todo por la edad principalmente. Y estamos aprendiendo a tratar de mejorar las relaciones entonces. Ahora abordaremos la crítica que Luis dirige a la Ley 348. En su reflexión, la ley expone un punto crucial: las debilidades que, según su experiencia, afectan el tratamiento de los casos de violencia. Para él, la ley, aunque se presenta como un avance, las falencias importantes están en el proceso judicial. Él repite que no le han dado la oportunidad de defenderse, de decir su verdad. Yo he visto dos cosas: las debilidades de la ley. La ley es la 348, que tiene sus debilidades. De la gente que hemos participado en las sesiones, en todo ese modo, en ese tiempo, prácticamente el 90% hemos pasado de ser víctimas a ser victimarios. Esa ley es muy permisible, que también debía darnos, en vano hablamos de igualdad de género, ¿no? Pero debía la opción a que la persona pueda todavía la oportunidad de decir su verdad. Y a mí no me han dado esa oportunidad. Y en un porcentaje elevado del 90% éramos varones. Había mujeres también, pero la mayoría eran más varones, lo que significa que la ley es muy, ¿cómo le podría decir? Muy tolerante por el lado contrario. O sea, no les interesa averiguar hasta el fondo. En vano dicen, vamos a seguir la investigación de origen. Esta ley, si la han sacado, ¿para qué? Para defender efectivamente a la mujer. Pero siguen habiendo feminicidios. ¿Dónde está fallando? Difusión, socialización, no sé. Pero algo está fallando. Yo le digo, ¿dónde está la solución? Y eso no es ámbito mío. Digamos, soy psicólogo, soy terapeuta, no soy médico. Pero yo me pregunto, y la pregunta se han hecho mucha gente, ¿qué pasa con la ley si esta ley debía permitir que ya no hayan puesto tantas agresiones? ¿Y por qué siguen habiendo feminicidios? Algo está fallando, ¿no es cierto? Finalmente menciona que en ocasiones la gente puede interpretar la paciencia con la debilidad. Para él, esa no es una postura saludable ni para la persona que sufre ni para las relaciones en general. La presión social sobre los hombres, a menudo basada en estereotipos de género, es un tema que Luis aborda con una reflexión crítica sobre las expectativas impuestas por la sociedad y reconoce que la violencia es parte del sistema social. Es que al principio no sabemos que esto es un sistema que todos convivimos, es sistema machista, porque nosotros no lo hemos creado, es el tema de la sociedad. Es evidente de que como persona no machista, pero el hombre está obligado prácticamente al tema de sustento, y eso todos ya se han acostumbrado. ¿Qué piensa que ahorita hay igualdad de género? Hay oportunidad para que en este tiempo posiblemente ya muchas mujeres han logrado su independencia como persona para mejorar el tema de subsistencia de sus mismos hogares. Pero ese es un porcentaje mínimo. Hay profesionales, hay buenas profesionales, pero esto no solamente debía ser causa de solamente de pocos, sino debía ser una especie de tarea para un Estado, en este caso para el gobierno, de mejorar las cosas. Es por esa razón yo digo, tenemos que olvidarnos de decir que solamente el hombre es el que debe, él debe sustentar un hogar. Deben hacerlo ambas partes, por un lado. Por otro lado, le digo, el hombre también puede llorar, porque son seres humanos. Nadie es de piedra y tenemos sentimientos, que a veces mucha gente no nos entiende. Siempre nos decían antes, tenemos vergüenza de que el hombre llore, de que no tiene que ser, que tiene que ser el fuerte. No es así. Todos los seres humanos tenemos limitaciones en todo sentido y también tenemos sentimientos. Así es. Como hay mujeres que sufren, habemos hombres que también sufrimos. Pasar de ser víctimas a victimarios. Escuchamos a Luis insistir en esta afirmación. Recordemos que nos relató que la violencia provenía de ambas partes, su ex esposa y él mismo, Y recordemos que más adelante de este episodio, y casi como un reclamo, decía que su esposa también debería asistir a los talleres. Plantea que si bien su proceso de cambio hacia una actitud más tolerante le ha servido, aún falta que su ex esposa reciba el mismo tipo de intervención. Destaca que la falta de terapia en la pareja impide una verdadera resolución de los conflictos. ¿Por qué? Porque no van a cambiar. En el fondo, los problemas se originan desde ese punto de vista. He visto que mi esposa no cambia. Pareciera que no ha sentido nada y no cambia. Seguimos reaccionando mal, pero yo ya he sido no pasivo, sino un poco más tolerante. Y para evitar problemas, ya uno ya mide lo que tiene que decir. Eso me sirve de mucho. Y lastimosamente, cuando uno dice una cosa, la otra parte dice 10 y no nos entendemos. Y ahí empieza la prácticamente las negaciones en todo sentido. Por eso yo decía que ambas partes debían pasar estos temas de terapia, porque igualito a la otra parte le va a servir y va a mejorar su manera de reaccionar. Al principio, no, yo no era, tal vez puede ser que sea violento, puede ser, pero a veces yo me escapaba de eso justamente por los chismes, para evitar los problemas, pero que en el fondo así en vano, porque como le digo, de víctima he pasado a ser victimario, y no es cosa. Se nota el cambio. Ahora tenemos comunicación con mi esposa, pero ella, como no ha ido nunca a participar de esto, sigue con su mismo carácter de ser la persona que manipula todo. Casi al terminar el episodio, tenemos el mensaje de Luis. Es un recordatorio crucial para todos los miembros de la sociedad, hombres y mujeres por igual. Destaca un principio fundamental, la importancia del amor propio, subrayando que el primer paso para cualquier transformación personal es la capacidad de reconocerse y valorarse. Esta reflexión nos invita a dejar de lado las presiones sociales que nos moldean y a reconocer que el respeto por uno mismo es la base para poder establecer relaciones saludables con los demás. Luis también comparte una poderosa lección de vida. Querer es poder. A lo largo de su experiencia, ha entendido que el cambio es posible cuando existe voluntad y determinación. A pesar de los obstáculos, él ha logrado avanzar en su vida personal y familiar. Resalta que el proceso de sanar y mejorar es sumamente importante. No perder la fe y ser paciente. No saben que al meterse en un problema, a los que más afectan son los hijos. Y eso es lo que a mí más me duele. Yo soy padre y tampoco soy pues una persona que no siente. Los sentimientos están ahí. Y como le digo, estoy tratando de solucionar poco a poco. Gracias a Dios, en un día se me vino toda la tormenta, creo que unos 1,000 problemas. Pero en otro día, gracias a Dios, así le 100 en un solo rato. O sea, por eso digo que hay que tener fe en Dios y tratar de arreglar las cosas con calma. En primera instancia, que una persona se tiene que querer a sí mismo. Nos han dado a entender que primero tenemos que pensar en nosotros como ser humano. Primero tenemos que pensar y tenemos que valorar lo que nosotros somos, por un lado. Yo tenía una frase que justamente a veces las cosas pasan en esto, una vez yo pasaba clases y decía, yo ya tenía otras obligaciones muy grandes con mi primera familia, y una vez ya estudia, tal vez ya no por vocación, sino por obligación, por mejorar el estatus de vida. Y lo logré, y siempre mi frase fue: querer es poder, en todo sentido, pero no olvidarme de Dios. La violencia a la mujer tiene fuentes diversas que nacen y se reproducen en la familia y es ampliada por la sociedad. La afectación está en los hijos, la mujer y el hombre. Después de escuchar este relato, podemos extraer de entre todo lo reflexionado un aspecto muy importante. Es el cambio de actitudes y acciones de una persona violenta. Poder establecer control de las emociones, reconocer los valores individuales y proyectarlos en la familia manifiesta respeto a las personas. Es escuchar con calma y resolver, El cambio no solo debe estar dirigido a los hombres, también a las mujeres. Permite comprender y sanar las dinámicas de violencia. Ambos deben tener la oportunidad de cambiar y crecer y mejorar sus relaciones, sin que el peso de las expectativas de género siga limitándolos. Sea la mujer violentada, para reconocerse a sí misma y reconstruirse, o ya sea un hombre violento. En todo ello, no se debe olvidar a los hijos. Ellos han presenciado episodios de violencia y el sufrimiento de sus padres. Los hijos e hijas deben incluirse en el tratamiento para no reproducir en el futuro estos comportamientos, porque ellos también necesitan sanar. Es posible cambiar, conciencia y voluntad, hombres y mujeres. Te invito a visitar la página web pachacamani.com/a-través-de-la-ventana. Ahí encontrarás un listado de instituciones relacionadas a la protección de la mujer, los links y los contactos por los cuales puedes comunicarte con el podcast. Para recibir novedades mensuales, suscríbete al canal y súmate al boletín Pachacamani y comparte esta información a quien lo necesite. Quiero agradecer a todos los que nos escriben. Esto significa para nosotros una gran fortaleza. A través de la ventana, te veo y te acompañaré.